Mayo de 2019. A veces solo quisiera volver a estar triste por las desilusiones amorosas y ya. Extraño mucho a mis amigos y mi familia, y hay veces en las que no me acuerdo ni de mí mismo. Y pues nada, estas fueron las transiciones de mi vida, de lo poco que tengo de vida. Gracias por escucharlas.